Hola, ¿alguna vez has leído el cuento del cisne orgulloso? En un maravilloso y precioso bosque vivían gran cantidad de animales de todo tipo. De entre todos ellos destacaba un gran cisne blanco, con unas plumas largas y brillantes, dotado de una belleza sin igual y que era considerado como el cisne más bello del mundo. Era tan bonito que había ganado todos los concursos de belleza a los que se había presentado, y eso hacía que cada vez se paseara más y más orgulloso, despreciando a todos los demás animales e incluso se negaba a hablar con ellos, pues no estaba dispuesto a que los viésense con animales que para él eran tan feos y desagradables. Era tal el grado de vanidad que tenía que los animales estaban hartos de él y un día un pequeño puercoespín se decidió a dar una buena lección. Un día, delante de todos, le dijo que no era tan bello, que si ganaba todos los concursos era porque los jurados estaban influenciados por su fama y que todos sabían que él, un pequeño puercoespín, era más bello. Entonces el cisne se enfureció y entre risas, despreciándolo, le dijo: «¿Pero qué tonterías estás diciendo? Yo a ti te gano un concurso con el jurado que quieras». «Vale, acepto. Nos vemos el sábado», respondió el cuercoespín y dándose media vuelta se alejó muy orgulloso, sin dar tiempo al cisne a decir nada más. Ese sábado fue todo un acontecimiento en el bosque y todos fueron a ver el concurso. El cisne se lavó en el lago con gran cuidado y cuando se secó sus plumas blancas resulían como el mismísimo sol. El cisne marchaba confiado y terriblemente altivo hasta que vio quiénes formaban el jurado: comadrejas, hámsters, ratones y un tejón. Rápidamente entendió que la belleza dependía de quien la mirara y ese feo puercoespín para los animales que formaban el jurado era muy bello, pues era parecido a ellos, y que él con toda su majestuosidad no les resultaba mínimamente atractivo, por lo que el cuercoespín ganó el concurso claramente, dejando al cisne lloroso y humillado, pero aprendió una gran lección, que nunca olvidaría, y a partir de ese momento fue amable con todos los animales, hablando con ellos y ayudándoles en lo que podía.